Buenos días. Bienvenido a un nuevo programa de radio. Soy Adriana y comienzo con las noticias escolares. Esta semana se ha incorporado una maestra nueva al colegio. Se llama María García, viene de Almería y va a sustituir a la maestra de francés, Esther, que está de permiso de boda. María tiene 24 años. Va a estar en nuestro colegio 2 semanas y no es la primera vez que viene a Cádiz. Ya había estado antes. Ubrique le ha parecido muy bonito y muy grande. Bienvenida, María. Esperamos que disfrutes de estas 2 semanas en nuestro colegio y en nuestro pueblo. Os dejo con Diego. Gracias, Adriana. Soy Diego Río y os voy a hablar de la escolarización de nuevos alumnos de 3 años y de nueva incorporación en el colegio Fernando Gavilán. Tenemos 25 plazas para el alumnado de infantil de 3 años. En esta semana se han incorporado al colegio 2 nuevos alumnos, una niña a 4.º que viene desde Colombia y un niño a 6.º que viene desde Perú. Las fechas de entrega de las solicitudes son desde el 1 al 31 de marzo. Finalmente, os voy a hablar de la matriculación del colegio al instituto. Aquellos alumnos de 6.º que no quieran ir al instituto adscrito deberán solicitar una plaza en otro instituto en esta misma fecha. Ahora le doy paso a mi compañera Claudia Romero. Gracias, Diego. Soy Claudia Romero. El lunes por la tarde, mientras los maestros del centro estaban reunidos aquí en el aula de radio del colegio, el director recibí una llamada que los bomberos estaban en el centro porque se había caído parte de la cornisa que se encuentra en el lateral del cole, encima del patio de los alumnos de infantil. Los bomberos estuvieron trabajando durante la tarde del lunes para evitar más desprendimiento. Acordonaron todo el centro dejando solo libre las entradas durante toda la semana. Han venido trabajadores del ayuntamiento para arreglar los desperfectos mientras hemos tenido limitado la zona del patio, sobre todo los alumnos de infantil que han tenido que ir al patio delantero y compartirlo con los alumnos de primaria. Le doy paso a mi compañero Alberto. Gracias, Claudia. Soy Alberto y os contaré las próximas excursiones del colegio. 4.º A y 4.º B irán el viernes 24 de marzo a las ruinas de Ocuri. Irán andando y una vez allí realizarán distintas actividades. Les enseñarán vídeos, les explicarán lo que ha sido eso y cómo se conserva tan bien. Y 3.º A y 3.º B irán el lunes 20 de marzo a ERA, que está en Puerto de Real. Allí trabajarán la prehistoria y por último trabajarán los talleres. Uno de agricultura, otro de cerámica y uno de tela. Y comenzamos con las noticias deportivas con mi compañera Julia. Gracias, Alberto. Soy Julia y comenzamos con las noticias deportivas. El CAU infantil masculino perdió 23-47 en San Fernando y esta semana juegan en Arco. El minibásquet mixto descansó este fin de semana y juegan en Alcalá contra el Venta del Gamo Alcalá. El CAU minibásquet femenino perdió 14-46 en Jerez contra el DKV Jerez. Y esta semana juega en Ubrique contra Puerto Real. El CAU pre-mini mixto jugó en Cádiz contra el San Felipe Neri. Y esta semana jugará en Chiclana contra los marianistas. Y antes de terminar, todos los del CAU asistieron a un partido de baloncesto del Real Betis. Gracias y le doy paso a mi compañero Fran. ¡Vamos, CAU! Gracias, Julia. El Atlético Curi Benjamín perdió 3-5 contra el Gonari y echa de mala juegan contra el Puerto Serrano. El Alevinga ganó 2-8 contra el San José Atlético, con dos goles de Diego Caro y uno de Nicolás. Y esta semana juegan contra el Algodonales. El Alevín B perdió contra el Xerez 0-14. Y esta semana juegan contra el Pueblo Nuevo La Granja. Los infantiles perdieron 1-6 contra el Orbera y esta semana juegan contra el Algodonales. Le doy paso a mi compañera Sofía. Gracias, Sara. Hola, soy Sofía y voy a contar la Unión Deportiva. El Prebenjamín A, en la jornada pasada, quedó 1-16 ganando el Ubrique contra el Borense, que jugó el sábado a las 10:30 y en el minuto 41 marcó Curro Pazo. Y el siguiente partido se jugará este sábado a las 11:15 contra Florida en casa. El Prebenjamín B jugó contra el Arcos el sábado a las 11, quedando 6-3 ganando el Ubrique, y jugará el sábado a las 11:10 contra Zona Sur. El Benjamina jugó contra el Arco a las 12 y quedaron 1-4 perdiendo el Ubrique. En el próximo partido jugará contra el Villamartín el sábado a las 10. Y el Benjamín B jugó contra la Salle Jerez, quedando 4-1 ganando el Ubrique, y mañana jugará a las 6:45 contra Arco. Seguimos con Yolanda. Gracias, Sofía. Soy Yolanda y os tengo más noticias deportivas sobre el Alevín A y el Alevín B. Alevín A ganó el pasado partido del fin de semana, 0-7 contra el Arcos Academy, con goles de nuestros compañeros de colegio, dos goles de Cañamaque, uno de Juan Río y otro de Emilio. Este sábado 18 de marzo juegan contra el Prado del Rey en el Barbadillo a las 12 de la mañana. El Alevín B perdió este fin de semana contra el San José Obrero, 10-2. Y a nuestro compañero Adrián Bazán le anularon un gol. Y este próximo fin de el Alevín B juega contra la Unión Deportiva Esperanza el sábado a las 10 de la mañana en el Polideportivo. Y ahora os dejo con mi compañera Claudia. Gracias, Yolanda. En el Ubriqueño, el Alevín A, la semana pasada, se enfrentó a Puerto Serrano Atlético, con tres goles de nuestro compañero Luis Barreno. Quedaron 4-9 a favor del Ubriqueño. Los infantiles B jugaron contra los veteranos Xerez. Perdieron 2-0. El infantil A se enfrentaron contra el Puerto Serrano Atlético. Ganó 1-0 a favor del Ubriqueño. Y estos son los resultados del Deportivo Ubriqueño. El Alevín A jugará el viernes contra el Arcos Academy. El infantil también jugará el viernes a las 7 de la tarde. Y el infantil B jugará el sábado a las 11:30 en Jerez contra La Salle. Hasta aquí las noticias del Ubriqueño. Y os dejo con Adrián con más noticias deportivas. Gracias, Claudia. Soy Adrián y os contaré los partidos de la Escuela Municipal de Fútbol y Baloncesto. La Escuela de Fútbol jugará el sábado a las 10 de la mañana en el campo Antonio Barbadillo contra el Barbate. La Escuela de Baloncesto jugará esta tarde a las 5:15 contra el Setelín y el Orbera. ¡Mucha suerte! Comenzamos las noticias locales con Alejandra. Gracias, Adrián Pavía. Soy Alejandra y comenzaremos con las noticias locales. Os voy a hablar sobre unas actividades que ha organizado el Instituto de los Remedios para la recaudación de la asociación Proyecto Alfa. La entrada era de 1 euro por persona. Comenzó a las 4:30. Incluyó música, deporte y venta de algunos artículos, como jabones, marcapáginas. Los artículos fueron elaborados por los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. Los de bachillerato fueron los monitores de las actividades, que fueron de todo tipo. La actividad fue todo un éxito. Desde aquí damos las gracias a las personas que aportaron un granito de arena. Seguimos con más noticias con Andrés. Gracias, Alejandra. Hola, soy André y seguimos con las noticias locales. Este viernes tendrá lugar en Ubrique un taller para fomentar la participación ciudadana entre la juventud ubriqueña. Comenzará a las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud. Se enmarca dentro del proyecto Empavil, un juego de rol cuyo objetivo es promover una cultura democrática y participativa entre la juventud ubriqueña. El proyecto Empavil es la respuesta a la baja participación del colectivo juvenil durante el proceso de elaboración del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. Por otra parte, Antonio Montel ha confirmado la reapertura de la Casa de la Juventud y la realización de actividades como la Feria del Videojuego en la Plaza de Jardín después de Semana Santa, la visita al Salón Manga de Jerez en junio. Gracias, espero que les haya gustado. Ahora le doy paso a mi amigo Daniel Pulido. Gracias, Andrés. Este sábado y domingo hay cine con 2 sesiones a las 5 y a las 7 en el Teatro Maestro Francisco Fatou. La película que se proyecta es Momia, descubre el nuevo mundo. El precio de la entrada es de 5 euros, te lo vas a perder. Le damos entrada a Jesús Vidal. Gracias, Dani. Soy Jesús Vidal y os voy a seguir contando cosas para hacer este fin de semana. Este sábado a las 12:45 presentan y firman el libro Generación Tangay. Manolo Casal y el famosísimo briqueño Modesto Barragán en la Plaza de la Verdura en homenaje a Juan Carlos Santo el Pataíta, y será amenizado por la actuación de los Jason Five. No te lo pierdas. También el sábado habrá una concentración de motos en la Plaza de Toro con actuación en directo de Rumba Canalla. A las 6 de la tarde, vaya fin de semana más completo. Hasta aquí el programa de hoy.